de piel y no dejarte sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera la escoba, si yo tuviera la escoba, si yo tuviera la escoba, si yo tuviera la escoba, ¿cuántas cosas barrería? Te dijera que he llorado, te dijera que tu amor me destrozó. Tú nunca, nunca, nunca harás caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Muy buenos días y fríos. Ay. Comienza el último Guateque, un programa dedicado a la música de los años 60-70. El primer programa del año nuevo 2021. Año. Esperemos que sea un poquito mejor que el 2020. Hombre, eso esperamos. Esperamos, ¿no? Bueno, el programa que dirige y presenta Juan Bog y que tiene los colaboradores son Pedro Pastor, que vive en Andorra y está confinado, no puede salir. Jesús Monforte, que no sabemos dónde está. Desaparecido en combate. Y tenemos aquí, como todos los días, que no nos falla, Alfredo Laya. Buenos días, Alfredo. Muy buenos días, fríos. Pero vamos, aguantaremos. ¿Cómo has empezado el año? Como lo terminé. Más aburrido que un astral. Hombre, fíjate, terminaré el año sin la emisora de radio, ya me explicarás, que es el único entretenimiento que tenemos. Pues sí, además de verdad. Pero bueno, y aparte como estamos medio encerrados. Vaya tela. Vaya tela, ¿eh? Que no sí. Podemos estar, bueno, en las terrazas sí que se puede estar, pero sí, pero ahora no puedes fumar. No dejas fumar tampoco. Cabo de así que empezamos bien el año. Sí, señor. Pero hay que seguir adelante. Así es. Bueno, y vamos a comenzar con un gran cantante. El rey del rock. Elvis Presley. Sí, señor. Elvis. Que nació tal día como hoy en el año 1935. Fíjate. Y falleció en 1977. Uh-huh. Vamos a escuchar el tema Return to Sender. Return to Sender. Oh. Return to Sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender. Address unknown. No such number. no such song. We had a quarrel, a lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. But an early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown. No such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. We're writing on it, return to sender, address unknown. No such number, no such zone. Return to sender, return to sender, return the sender. Pues este es el Elvis Presley. Sí, señor. Qué gran cantante, ¿eh? Sí, y tanto trabajo que ahora descansa en Memphis. Por cierto, que estuve leyendo hace unos días que el rock and roll nació allá por los años 30. Mm-hmm. Oh. Lo que pasa que se empezó a conocer a raíz de, a partir del año 1955, por Elvis Presley. Uh-huh. Por sus movimientos, sobre todo de caderas, ¿eh? En aquella época... De pelvis. ¿Eh? De pelvis, por eso el Elvis. Ahí está. Y, oh. Y bueno, llevamos ya, fíjate, desde el 55 son 65 años, ¿eh? De rock tela, and roll. Tela. Y espera que el rock no muere. Por ahí dicen que el rock ha muerto ya. Bien. ¿Eh? Algún descerebrado. Yo no estoy muy de acuerdo, pero realmente hoy en día sabes qué música se escucha, ¿no? Sí, sí. Ya no se escucha el rock and roll, ahora va todo el reggaetón. Tontón, bueno, tontón, reggaetón. La música, el rock siempre estará ahí. Siempre, igual que la melodía, el bolero y otros muchos temas. Sí, señor. La música buena no muere ni morirá. Ahí está. Bien, seguimos. También tal día como hoy, del año 1937, nació una cantante británica llamada Shirley Bassey. Sí, señor. Shirley Bassey. Se hizo muy famosa a raíz de... un tema llamado Goldfinger. Hombre, que es de James Bond. Sí, del 007. Pues ella es la que cantaba la canción, vamos a llamar la sintonía de aquella película. Uh-huh. Vamos a escuchar ese tema, Goldfinger. Goldfinger, he's the man with a Midas touch, a spider's touch, such a Goldfinger, beckons you to enter his way. Of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of his heart of gold. kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, he left his heart of gold. His heart is cold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. Se ha apagado, ¿eh? Se ha cuertado. Es que hace mucho frío, ¿eh? Claro. Por eso. Sí, es que se le queda uno hasta la voz helada. Oye, es que mire, joven, qué problema. Pues sí. Ay, bueno, pues señor. También vamos a hablar de David Bowie, que nació en el año 1947. Y murió hace 4 o 5 años. A estas fechas hoy, también, ¿eh? Hoy tendría 73. Sí, señor. Músico y compositor británico. Bueno. Que se ha derretido el hielo. Se nos ha ido ya. Bueno, pues escuchamos a David Bowie con un tema llamado Show Rope. Too long blonde hair and your eyes are blue. The only thing I ever got from you was sorrow. Sorrow. You're acting funny, trying to spend my money. You're out there playing your high-class games of sorrow. Sorrow. You never do what you know you ought to. Something tells me you're the devil's daughter. Sorrow. Parece ser que esto está muy frío y aquí no quieren terminar las canciones, ¿eh? Habrá que liarnos a palos, a ver si entra en calor. ¿Para qué hace? ¿A una hoguera o qué? Madre mía, ¿qué panorama tenemos hoy? Sí, ya te digo. Bueno, pues vamos a seguir a ver. Ponemos otra cosa. Que también tal día como hoy, del año 1946, nació Robbie Krieger, guitarrista estadounidense del grupo The Doors. The Doors, sí, señor. Este sí que tiene o tenía 74 años. Sí. Nació el año que nació. Y su cantante, Jim Morrison, no. Es del Club de los 27. Sí, señor. Que murió con 27 años, ¿eh? Escuchamos Roadhouse Blues. Your eyes on the road, your hand upon the wheel. Keep your eyes on the road, your hand upon the wheel. Yeah, we're going to the roadhouse, gonna have a real Alpha, Delta, Chucha, Hong Kong, Conca, Danta, Asia, Kona, Nita, Bapa, Lula, Nita, Bapa, Nita, Isan, Kondera. Esto está helado. Esto no puede ser, me cago en la madre. Esto no. Ay. Bueno, pues oye, vamos a hacerlo como podamos, ¿no? Habrá que echar una copa de más, ¿no? Me cago en la... Ahí está, eso. O un orujo, ¿qué? También. También iría bien, ¿verdad? Ay, dichoso Pedro, es que lo tiene a mano. Bueno, pues mira, vamos a seguir con otra cosa. Vamos a ir con un grupo español llamado Caoba. Buena madera. Buena madera, sí, señor. Oh. Era un dúo de Barcelona que publicó su primer disco allá por el octubre de 1970. Estaba patrocinado o apadrinado por Jordi Batiste, que fue componente del grupo Máquina. Y estos duraron por muy poquito tiempo, ¿eh? Muy poco. Hicieron como un folk pop con armonías vocales y letras en castellano. Joder, un grupo catalán con letras, sí, en castellano. Pero en aquel tiempo, en el año, en principios, sí, de los 70, todavía no estaba muy, muy arraigado el tema. Vamos a escuchar a Caoba y su tema se titula Don Nadie. Mira. Esto que no quiere funcionar, ¿eh? Aún habrá que hacer una hoguera. A ver, ya. Casi. Me cago en la más salada. Madre mía. Bueno, mientras tanto, vamos a escuchar a Pequeñiques con un tema que se titula Dos días en Rue Le Bruyère, del año 1972. Esta le hemos podido escuchar entera, ¿eh? Bueno. Algo es algo, ¿no? Porque era Los Pequeñiques. Ahí está, sí, señora. Bien, vamos con otro cantante español. Esto es del año 1969 y este es Mike Kennedy. Hombre, el cantante de Los Bravos. Ahí está, sí, señor. Premio. Es ex cantante de Los Bravos. Y escuchamos un tema titulado I Never Forget. Ah. ¿Qué te parece, McKennedy? ¿Te has quedado un poco...? Es que casi no se oía. ¿Eh? Casi no se oía y además parecía como si estuviera algo rayado o algo, no sé. No. Esto... Me cago en la mar, como no ande mejor la segunda parte, no sé lo que pasará. Bueno, vamos a... Hemos arreglado ya el tema y vamos a escuchar al grupo Caoba, de que vale. Hemos hablado antes, con el tema sí, señor, de Nadie. Que menos que escucharlo. Vamos a ver si parece ser que... El lugar donde vives tú siempre está lleno de amistad. El lugar donde vives tú siempre está lleno de amistad. El vino que tú bebes, rosas bellas te hace ver. El lugar donde vives puedes siempre ser el rey. Pero tantas veces lo he intentado y nunca lo pude conseguir. Cuando pedí ayuda nadie me quería oír. Ya verás, ya verás, al final lo encontrarás. Ese amigo que buscabas y nunca pudiste hallar. En mi vida nunca ha habido amor ni amistad. Solo encontrará desilusión y soledad. Yo no quiero la riqueza y tampoco la pobreza, es peor. Viendo menores digno de vivir en sociedad. Pero ya que importa, nunca he pedido que me tuvieran compasión. Soy un poco que ayuda, no la tengo de corazón. Ya verás, al final lo encontrarás. Ese amigo que buscabas y nunca pudiste hallar. En mi vida nunca vi amor ni amistad. Solo encontrará desilusión y soledad. Yo no quiero la riqueza y tampoco la pobreza, es peor. Ya verás, al final lo encontrarás. Ese amigo que buscabas y nunca pudiste hallar. En mi vida nunca ha habido amor ni amistad. Solo encontrará desilusión y soledad. Quiero la riqueza y tampoco la pobreza, es peor. Bueno, esto es el grupo Caoba. Oye, por cierto, suena bien. Sonaba bien, sí. Sonaba muy bien esta sí, gente. Sí, sí, sí. Para ser de aquella música, época, ¿no? Todo bien. Bueno, pues ahora vamos con un dúo llamado Joe y Luis. Fueron pioneros, ¿eh? También. Yo estuve en los Leaders y Luis en los Astron. Y llegaron a grabar algunos temas. Ellos eran de Granada y grabaron allí en Granada, pero luego fueron a Madrid, pues, como todos, ¿no? Sí, claro. Busca de fama. Es donde estaba todo. Así que vamos a escuchar el tema Lo bueno y lo malo. Ah, pues menos mal. Como en botica. Eso. Hay de todo. Hay de todo como en botica, sí señor. No quise quisiera comprobar que pasa el tiempo, comprobar que van surgiendo nuevas cosas. Nace el día sonriente y va muriendo, y la novia de ayer hoy es esposa. Lloverá sobre el tejado del hogar tantos y tantos inviernos, y los cristales sucios apagarán toda mi alegre esperanza, y sentiré que soy viejo. Pasará lo bueno y lo malo, pasará lo malo y lo bueno, pasará lo bueno y lo malo, pasará lo malo y lo bueno, pasará, pasará. No quisiera imaginar que no he vivido y que no sentí el frescor de la mañana, y pensar que en este tiempo que he perdido he podido querer a quien me amaba. Lloverá sobre el tejado de hogar tantos y tantos inviernos, y los cristales sucios apagarán toda mi alegre esperanza, y sentiré que soy viejo. Pasará lo bueno y lo malo, pasará lo malo y lo bueno, pasará lo bueno y lo malo, pasará lo malo y lo bueno, pasará, pasará. Un dúo que suena muy bien para la época, que es del año 73. Claro, y está muy bien. Bueno, ya vamos con un grupo llamado Reacción. Fue uno de los grupos pertenecientes a la hornada de principios de los 70. Delata un nombre un poco abstracto, ¿no? Pero bueno, hicieron un par de discos. Y aún más, te puedo decir que fueron grabaron en Londres. Ah. Y tienen la peculiaridad de que grababan con Decca, la discográfica de los Rolling. Uh-huh. Era también de Tom Jones, de los Small Face. Sí, vamos a escuchar el tema Una sonrisa, una mirada. Uh-huh. Ellos son grupo Reacción. Una sonrisa, una mirada al despertar, una caricia como la brisa de este lugar. De tus palabras veo la calma en mi corazón. Y no busquemos nuevos caminos sin ilusión. Y no busquemos nuevos destinos sin ilusión. Cuando el viento acaricie tu piel, yo vuelvo a ti también. Una sonrisa, una mirada al despertar, una caricia como la brisa de este lugar. De tus palabras espero la calma en mi corazón y no busquemos nuevos caminos sin ilusión. Y no busquemos nuevos destinos sin ilusión. Si no nuestro cielo se invade alguna vez, piensa en el día que iniciaste ayer. Mira hacia el cielo y encontrarás la fuerza para luchar. Una sonrisa, una mirada al despertar, una caricia como la brisa de este lugar. Con tu palabra espero la calma en mi corazón y no busquemos para mis caminos sin ilusión. Y no busquemos nuevos destinos sin ilusión. Y no busquemos nuevos destinos sin ilusión. Voces limpias. Unas muy buenas voces tenías. Sí, sí, sí, sí. Muy limpias, muy limpias. Y además iban un poco al tipo Conexión y todas estas cosas. Pero bueno, y ahora vamos con un dúo llamado Cuerpos y Almas, que era un dúo de universitarios aficionados al pop. Componían sus propias canciones y llegaron a publicar hasta 8 singles entre el año 71 y 76. Vale. Comenzaron con mucha fuerza y extraordinariamente colorido de arreglos sofisticados y resonancias psicodélicas. Escuchamos un tema que fue muy escuchado en aquella época, que se titula Mi canción es amor. Ellos son Cuerpo y Almas. Aquella tarde de abril, ese tiempo que pasó, que ya no puede volver. Ven a mí y escúchame, quizás yo pueda calmar ese frío, ese dolor, con esta pobre canción. Mi canción es amor, puedo ofrecer. Mi canción es amor, es amor por ti. Que algo pueda cambiar y el silencio llegue a ti y guardes tu soledad. Ven a mí y escúchame, quizás yo pueda calmar ese frío, ese dolor, con esta pobre canción. Mi canción es amor, ¿qué más puedo ofrecer? Mi canción es amor, es amor por ti. Qué buenas voces tenían estos dos chavales, ¿eh? Sí. Se asemejaban un poco, ¿no? Como me decías tú, sí, sí, al micrófono cerrado, a Juan y Junior. Sí, señor. O iban en esa línea. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, iban en esa línea. Las voces así muy... Muy armoniosas. Muy bien, muy bien, muy bien, sí. Pues vamos a seguir ahora con un grupo llamado Tiza, que eran chilenos. Eso era para escribir la pizarra, ¿no? La sí, y se formaron en el año 1971, y su primer LP lo grabaron en el 72. Bueno, estos editaron aquí en España y los llamaron para que vinieran aquí, y se vinieron a España y grabaron con Discos Columbia en España, en el Audiofil de Madrid, con dirección musical de Pepe Nieto y producido por Manolo Díaz. Además, Manolo Díaz no era con su nombre, sino que se puso Lord Pop. Pseudónimo. Se caracterizan porque les gustaban las armonías vocales y les gustaban mucho los Four Seasons, The Beat Boys y The Birds. Y así vamos a escuchar el tema Juventud. Este se grabó allí en Chile. Ah, divino tesoro. Ahí está. Juventud, divino tesoro. Tiza. Tiza, un disco grabado en el año 1972. Ya han pasado años. ¿Eh? Ya han pasado años. Oh, wow, unos pocos solo, ¿eh? Vamos con otro grupo. Ellos y ellas. Eran de Granada. ¿De Granada? De Granada. ¿Y ella? Era un grupo mixto de chicos y chicas profesionales que llegaron a publicar discos por mediación de los Relámpagos, Pablo Herrero y José Luis Armenteros. La mayoría procedían de orquestas. Tenían sus modelos en grupos así como The New Shaker y sobre todo The Fifth Dimension. Llevaban dos cantantes, dos chicas, María del Carmen y Antonia y Eugenia Fernández Morales, a cargo de las voces. Este es un tema grabado en el año 1973 que se titula Papagayo. ¿Como la discoteca? Ahí está, sí, señor. ¿Qué hubo aquí? Papagayo. Y el serán ellos y ellas. Pues suenan muy bien, ¿eh? Qué bonito es recordar años atrás la música que se hacía. Ahí, sí, señor. Sí. ¿Tú te acuerdas de un grupo llamado Tarantos? Los Tarantos, sí. Que eran músicos de Pequeñiques y de Los Pasos. Sí, señor, los Tarantos. Pues vamos a escuchar La Danza del Matador. Ah. Thank you. ¿Eh? Vaya de joder. Tarantos. Sí, señor. Este era un grupo muy bueno. ¿eh? Y bueno, este es un tema muy, muy, que fue muy conocido. Sí, yo lo creo. Bien, vamos con un amigo nuestro también, llamado Julián Granados. Ah, sí, muy amigo nuestro, por favor. Ah. Y un tema, cuando él iba en solitario, llamado El Viejo. Ataque de jovenzano, tela, el amigo Julián. Es tan jovenzano, ¿eh? Tipo mi viejo, que anda solo esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, querido viejo, ahora ya caminas lento. Perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años muertos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, querido viejo, ahora ya caminas lento. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy. Yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu silencio y tu tiempo. Bonito tema de Julián. Señor. Julián Granados. Un tema muy, muy bonito. Muy bonito. Y una letra preciosa. Sí, bien, bien. Aquí aguantamos. Feelings. Nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Teardrops trying to forget my feelings of love. I've never met you, girl. You'll never come again. Feeling, oh, oh, feeling, oh, feeling. Again in my arms, feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I've never had you. Again in my heart. I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I've never had you. Again in my life. Again in my arms, feeling, oh, oh, oh, feeling. Este es Morris Albert, ¿eh? Y su tema Feelings. Sí, señor. Yo sé y he escuchado también a Paloma San Basilio. Sí, y también hubo otros muchos que cantaron ese tema. Sí, por ejemplo, la Orquesta Zarabanda, o los Diablos Blancos. José Augusto, también, que era brasileño, uh-huh. Que además es que preciosa fue número uno en España. Fue preciosa esta canción, sí. Nos ha llamado Felipe Royo. Ubal. De los Junglas. Es esto. Para felicitarnos el año nuevo. Pues nada, Felipe, como sé que nos estás escuchando, sí, señor. Pues, igualmente, feliz año y a ver cuándo nos podemos dar ese abracico, maño. Ha dicho que cuando, a ver si esto se arregla un poco y vendrá. Eso es lo que hace falta, joder, que queremos aquí compañía, hombre, que hace mucho frío. Pero esto, nosotros somos chicarrones del norte. Ah, sí, sí, de Baracaldo. Sí, señor. Bueno, te voy a poner un disco de un dúo que sé que te gusta mucho. Ay, no. Y que fueron muy buenas. Las dos ya murieron. Y el dúo era Vainica Doble. Vaya. Este es un tema del año 1972 y se titula Caramelo de Limón. Sí, señor. Vamos a ver si la podemos escuchar bien. Eso es que, hombre, claro, esto está al lado. Me enmendaba de ciruela el mar que usó. bendita y viento norte, viento triste, un arco sin fin. Bosques de castaños, bosques y empeños, que la madruga de cumbres descansadas en disqueros de cristal, mañana de cristal. Dame lo que te quiero, el son de mi batista, dame lo que te quiero. Pues este fue un dúo muy majo, muy bueno, muy majo. Y estaba formado por Gloria Van Aerssen, que era holandesa. Y por Carmen Santonja. Santonja, que era hermana de la mujer de Ignacio Sánchez Campins de los Relámpagos. Vaya. Sí, su hermana. Que luego, después de dejar el grupo, tuvo un programa en televisión que se titulaba Con las manos en la masa. Ah, sí, claro. Ah. La Santonja, claro. Sí, señor. Eso es. Anda, que hemos visto programas de esos. Wow. Sí, señor. Ay, y bueno, que además este dúo influyó mucho en el pop independiente, uh-huh. Era un muy buen grupo. Pues sí, bueno, un buen dúo, para decirlo de alguna manera, porque no era grupo, era un dúo. Lo llevaba muy bien montado musicalmente y vocalmente, sí, sí. Hizo muchos temas para series de televisión también. Sí. Aparte de los éxitos que ellos ellas tuvieron con sus canciones. Bueno, vamos a cambiar de... sabía yo que era la hermana de Ignacio. Sí, hermana de la mujer de Ignacio. De la mujer de Teresa. Ignacio, de eso es. Vamos a cambiar y vamos con Bill Haley y su See You Later Alligator. Alligator. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. After a while, back and back. See you later, alligator. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See, see you later, alligator. At the wild crocodile. See you later, alligator. At the wild crocodile. Can't you see you're in my way now? Don't you know you can't stop? She said, I'm sorry, pretty daddy. You know my love is just for you. She said, I'm sorry, pretty daddy. You know my love is just for you. Won't you say that you'll forgive me and say your love for me is true? I said, oh, wait a minute, gator. I know you mean it just for play. I said, wait a minute, gator. I know you mean it just for play. Don't you know you really hurt me? And this is what I have to say. See you later, alligator. At the wild crocodile. See you later, alligator. At the wild crocodile. Can't you see you're on my way now? Don't you know you can't stop? See you later, alligator. At the wild crocodile. Hasta luego. Este es un tema que en España se conoció como Hasta luego, cocodrilo guapa. Por cierto, que los primeros que lo grabaron en castellano fueron los Yopis. Sí, señor. Sí, señor. Un grupo argentino, precisamente, con haciendo rock and roll en castellano. Bueno, y había muchas versiones. Muy popular. Ha cantado muchísima gente este tema. Hasta Alfredo Laya. Madre mía. Madre. El cocodrilo este. Qué famoso se hizo. Sí, señor. Vamos ahora con los cuatro hermanos de Brother Four. Oh. Y un tema que seguro que lo habrás cantado muchas veces. Pues no sé, quizá. Verdes Campiñas. Madre mía. Sí, sí. Y se le ha oído muchas veces a José Guardiola. Que la cantaba él aquí. Kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun. Gone from the valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind that swept into my heart. Gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam? What made you run away? How can I keep searching when dark clouds hide the day? I only know there's nothing here for me. Nothing in this wide world left for me to see. But I'll keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while your heart's on the roam. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and me. Once again. Preciosa, preciosa. Verde Campiña. ¿Cuántas veces? Dormida al sol. Pues fíjate que es que era aquella época en que todavía estaba vivo José Guardiola, que era el que más veces la se le oyó aquí en España cantar este tema. 16 toneladas también, o sea, para mí un gran cantante, una buena voz. Pero y entonces él tenía una gran voz, ¿eh? sí. Y la entonces voz una voz de bajo, de barítono, sí, como la mía. Y sí, yo he cantado muchas canciones, muchos temas de que cantaba José Guardiola, entre ellos este tema de Verde Campiña y Pequeña Flor también, Petit Fleur. Muy buenas canciones, preciosas. Bueno, pues vamos ahora con un grupo español, Los Buenos. Entonces no pueden ser malos. No, y el cantante era Julián Granados. Entonces buenísimos. Ajá. A ver. Escuchamos Summertime. Summertime. Can you imagine? Sky. Eran los buenos, un grupo liderado por Julián Granados. Ahora vamos a ir con Queen en un festival homenaje a Freddie Mercury, en el que aquí hay una versión del Under Pressure que la toca Queen y cantan Annie Lennox y Debbie Bowie. Estoy... Casi nada, ¿eh? Seven fish

¿Qué te ha parecido? Oye, un hombre de color con una voz joder. Buena voz tenía. O tenía este hombre. La tenía una gran voz este hombre, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es que claro, como cantorín, pues claro, me fijo más en las voces. Pero sí, sí, sí, hay gente joven. ¿Qué voces hay por ahí? ¿O había? Había. Van desapareciendo, ¿eh? Había, pero ahora ya... Van desapareciendo. Joder. Eso va desapareciendo. Vámonos con Carl Perkins. Bueno. Y sus zapatos de gamuza azul. Sí, señor. Manda. One for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything off of my blue suede shoe. But you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. My house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Rock! For the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Yeah! Blue, blue, blue suede shoe, baby. Blue, blue, blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. También hubo muchas versiones, ¿eh? Sí, sí, sí. Y este tema. Sí, sí. Yo creo que la cantaba casi todo el mundo, ¿eh? Ajá. Bien, nos vamos ahora con otro amigo nuestro del programa. Nos vamos con Mickey. Y los Tonys. Eso es, ¿eh? Mickey y los Tonys. El muchacho de la armónica. Eso es, el muchacho de goma. ¿Eh? El hombre de goma. El hombre de goma. ¿Mm? Y vamos a escuchar La Gallina. Y La Gallina. Había una anciana que llevaba una gallina en una cesta con su con muchas ganas de dormir, me dio la noche, cacareando sin parar por todo el coche. ¡Qué pesadez! Cuando la vieja se durmió en su butaca, a la gallina le alicé con una estaca. Con su... Ah. Qué bueno el tío, oh, Es un showman maravilloso este Nicky. Y todavía sigue, ¿eh? Sí. Todavía sigue, ahí sigue está. Por ahí con Santa María y con Janet. Y con el Mochi. Sí, señor. Joder, no paren. Y que no paren. Que sigan. Invidio turista que arrivi, tim bevi de fuori ed escavi, poi tutto d'un colpo te trovi fontana de Trevi che è tutta per te. C'è sta una leggenda romana legata a sta vecchia fontana, per cui si c'è butti un soldino costringer destino a fatte tornare. E mentre rezzorto bacere fontanone, la tua canzone in fondo è questa qua. Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Si ritrova a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Arrivo a derci Roma, goodbye, au revoir. Si rivede a spasso in carrozzella e ripensa a quella ciumaghella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. S'allontana un ragazzinetto, s'avvicina, va nella fontana, pesca il soldo e se ne va. Arrivederci Roma. Dios mío, qué recuerdos. Claudio Vila. Mira sí, que señor. Cantaba esto, ¿eh? Joder. Sí, señor, Claudio Vila. Ajá. Venga, Dios pues mío. Vamos a escuchar otra cosa. Mariposa. Vamos a escuchar a los Lone Star. Oh. Y su tema, Trilogía. Trilogía. Sé que un día el Señor creó mi cuerpo, también me dio la voz para hablar en el silencio. Él hizo la luz y después me dio los ojos. Creó la forma de una mujer, pensó en todo. No quiero ojos para ver lo que han de ver. No quiero cuerpos

Totalmente percusión, ¿eh? Sí, además este tema luego fue hecho una versión los Manhattan Transfer, uh-huh. Hace, pues, sería los 80 o uh-huh. por ahí, y se hizo también muy famoso, por las voces de los Manhattan. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, estamos a punto de terminar, y antes de terminar vamos a escuchar un twist. Saint-Tropez twist por Pepino Di Capri. A Saint-Tropez la luna sí destacó. Eva la twist contándoles del en el chel. Más de la più bella non è cielo qui vicino a me. A Saint-Tropez. Más de la più bella non è cielo qui vicino a me. A Saint-Tropez. Twist, twist, tutto il mondo, twist, twist, sta impazzendo, sogna, vuol tornare, una lunga notte ancora mai più scordare. Saint-Tropez, la gente si chiede perché, tu balli twist, portando un vestito in lame, vuoi sembrare un po' più bella ma l'amore è sempre quella se, tu balli twist. Vuoi sembrare un po' più bella, ma l'amore è sempre quella se tu balli twist, scordare Saint-Tropez, la gente si chiede perché, tu balli il twist, portando un vestito in lame, vuoi sembrare ancora più bella ma l'amore è sempre quella se, tu balli il twist, ballano, cantano, senti che brivido, questa è la vita fantastica di Saint-Tropez. Vaya twist, Bueno, y con esto y un bizcocho, hasta las 10 de la mañana aquí en Radio Mai. Por cierto, me acaba de mandar un mensaje Pedro, ¿sí? Que está, aparte de que no puede salir de Andorra porque está confinado, le ha caído una nevada buena y os manda a todos un feliz año. Sí, claro. Que nos mande un roscón de esos que tiene por apartados. Y eso de jamón, ¿no? ¡Claro! ¡Sí, señor! ¡Ay, ya llegará el día! Bueno, pues eso, hemos dicho, el próximo viernes aquí a las 10 con el último guateque. Exactamente. En Radio Mai. 102.8. Quiero recordar el último guateque. Sombras en el piel y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías. Volverá.